Mira que lo intento, quisiera ser mayor, pero más te pienso hoy, te tornas obsesión. Hoy me faltan dedos, me falta la voz, faltan las palabras, solo se oye tu rumor. Que es tu amenaza rondando mi canción. Eres mi tenaza, oprimes el corazón. Logras destrozarme los labios y el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Por querer yo quisiera, por querer yo quisiera poderte matar. Mira que lo intento, quisiera que mi voz pudiera espantarte y que huyera este dolor. Grito en el vacío, no sé dónde estás. Noto bien tu frío, tú me miras y te vas. ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi voz quisiera, con mi voz yo quisiera, con mi voz yo quisiera, con mi voz yo quisiera poderte matar. Yari-oh.